no hace gala de, no es ostentoso en cuestiones de escoltas. Yo estudiaba en la Casa de la Cultura y varias veces me lo encontré caminando. Salía yo de la Casa de la Cultura. Eso también es cierto. Y me lo encontré caminando ahí por las calles junto a algunos colaboradores, Octavio Ortiz Melgarejo o algún otro. Mandujano. Saludaba a todo el eterno Mandujano. Entonces, esos quizás son los factores positivos que le permitieron volver a competir. En el gobierno del Distrito Federal también fue desastroso. Pero como líder opositor, Jaime Cuauhtémoc Cárdenas ha sido fundamental. No se explicaría la democracia y la competencia de partidos sin la posición que tuvo en el 88 al romper con el PRI, sin su decisión de no llamar a la gente a una rebelión, que lo hubiera podido hacer después de esa elección. Es decir, tuvo una responsable muy institucional, muy responsable, muy prudente, porque hubiera lanzado a millones o a miles, cuando menos, al matadero. Entonces decide no hacerlo y me parece que lo hizo de manera muy prudente y muy responsable. Y más bien empujó las cosas, o cernió el árbol para que se consiguieran pues leyes electorales mucho más democráticas, más equilibradas, más abiertas, en las que al final el gran beneficiario fue el PAN al ganar las elecciones del año 2000 con Vicente Fox. ¿Por qué? Porque pues muchos ya no se acuerdan, pero antes del 2000, en el 88 sobre todo, los partidos políticos que no eran el PRI no tenían acceso a los medios de comunicación, ni locales, ni nacionales, ni de ningún tipo. No tenían prácticamente acceso a ninguna propaganda, no tenían financiamiento público declarado, lo recibían, pero subrepticiamente, o recibían migajas en materia de financiamiento público. Entonces, realmente sí logró un gran cambio democrático el ingeniero Cárdenas. ¿Qué papel podría jugar en el 2018? Híjole, no tengo ni idea. De entrada suena pues a que podría ser un escollo a la idea y a la pretensión de López Obrador de llegar así parecía en primera instancia, la que va como caballo de Hacienda. En las últimas encuestas se ha ido desprendiendo uno o dos puntos cada mes y hoy seguramente debe estar a 5 o 6 puntos ya de su más cercano perseguidor. ¿Cuánto le puede quitar el ingeniero Cárdenas? No lo sé. No creo que le ganara la elección, por supuesto, pero creo que sí podría ser un factor para que López Obrador no ganara y ganara alguien de centro o alguien de centro derecha. Vaya, habría que esperar a ver cómo si se dan juega ese papel intencionalmente o como una estrategia. O él de buena fe va y a lo que dé, al margen del resultado. Habrá muchos que digan que es un esquirol o que es una quinta columna o que es un caballo de Troya para que yo no la izquierda lo vería no así. Gane. A mí me parece que está en su derecho en todo caso. Quizás estaría ejerciendo un esquema de responsabilidad social, porque si alguien conoce a López Obrador es él, fue su gran promotor. Gracias a Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Él incluso presionó a Ernesto Zedillo para que le perdonaran aquel escollo de que López Obrador no podía ser jefe de gobierno del DF porque no tenía la residencia en la Ciudad de México. Entonces, son dos caudillos, y en este país la única vez que dos caudillos se han sentado juntos fue en aquella fotografía de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Pues aquí habría otra. Difícilmente la vamos a volver a ver, que se sienten juntos. Es decir, no, yo no los veo unidos, no los veo construyendo un acuerdo. Hay demasiado recelo entre los dos, por no llamarle de otra forma. Lo que sí creo es que el ingeniero Cárdenas se encontraría en su camino con muchísima ingratitud, porque muchos de los que promovió se van a ir a la cargada o están ya en la cargada de López Obrador. Porque hoy le ven más posibilidades. Y creo que el ingeniero Cárdenas tendría que pagar en una eventual elección a donde fuera candidato muchos de sus yerros, particularmente el de haber permitido que sus hijos se dedicaran a la política, siendo ambos dos impresentables en cuanto a sus resultados. Es decir, aquí en Michoacán yo no creo que ahorita se haya olvidado lo que Cuauhtémoc Chico hizo con el Teatro Campo, o lo que Lázaro Matamoros. Teatro Matamoros, o lo que Lázaro Chico hizo con el gobierno del estado y el sobreendeudamiento con el que lo dejó. Entonces, no es evidentemente su mejor momento. Pero está en su derecho. Pero está en su derecho a competir, por supuesto, y si decide hacerlo por la vía independiente o por algún partido, que también es viable, pues... Ahora, adelante. Yo prácticamente... Cuando menos le pondrá más aderezo al proceso, ¿no? Cuando veo alguna entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas, con los principales, entrecomillados, líderes de opinión de este país, o sea, le muestran una pleitesía y un respeto bárbaro. Sobre todo por esta segunda parte de cómo habría que leer, efectivamente coincido con Julio, porque son... No, de alguna manera opuestas estas dos perfiles, digamos, que tiene Cárdenas, una como gobernante y otra como político, sobre todo de oposición. Luchador social. Ahí pues sí hay que reconocerle un aporte importante. Totalmente, ¿sabes? No. Me parece que regateárselo sería injusto. Pero yo sigo pensando en el antecedente de 2006, donde dio la impresión, no me consta, dio la impresión de que él fue parte del mecanismo para que Andrés Manuel no pudiera superar a Felipe Calderón en los votos. Pudo haber sido, y quizá también, no descartar en esa misma lógica, pues que hoy esté viendo que pudiera ganarlo, pues solo dice, no, pues espérame, pues pues déjame colaborar para que no. Ya va solo. Yo advierto el riesgo, pues déjame hacer algo para que no, y pues esa sería, pues increíblemente una actitud, yo digo, subrayo, patriótica de Cuauhtémoc Cárdenas, a ese nivel, honestamente. O sea, es tal el peligro que advierto yo también, que sí lo vería en ese sentido, la verdad, de Cárdenas. Y bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues oigan, lo de Aquila, pues está tomando tintes ya de otro nivel, ya el presidente municipal acaba de mandar una carta, un oficio al secretario de Seguridad, donde insiste en que los testigos, que son los mismos policías, aseguran que fueron gente de la Marina los que se llevaron a 5 policías. La Marina dice que no es cierto, pero todos los testigos dicen que sí, o iban camuflados, o una situación muy... Eso nunca ha sido muy difícil, ponerse un uniforme... Pues no, tampoco. Y camuflar un vehículo... Y también sobre hay que decirlo, que las Fuerzas Armadas se lleven también policías sin ninguna orden, también eso se da, o sea, también hay que decirlo. O sea, creo que las dos posibilidades están abiertas, y yo creo que sí urgiría aquí una precisión muy puntual, porque imaginen nada más la atención, y sobre todo, bueno, hay ahí ahorita bloqueos y demás, pero la animadversión que puede generarse contra las Fuerzas Armadas, particularmente en la Marina, pues la Marina tendría que ser muy puntual aquí en descartar esto, no nada más de que, pues, que no, yo aquí no los tengo, no, es una situación delicada, 5 servidores públicos que fueron levantados. Me parece que la Marina tendría que ser muy puntual en su mentiz, no lo veo. Lo único que sabemos es lo que dice Bernardo, el de Seguridad Pública. Yo le hablé por teléfono y me dice que no, pero no hay una posición oficial de la Secretaría de Marina, y yo creo que sí sería preciso. Además es la institución pública más prestigiada de México, Por eso. Entonces no puedes darse el lujo, o sea, para no generar un riesgo de duda, ¿no? En ese sentido. Y no solo debe salir con un mentiz, Jaime, tiene que ordenar una investigación. No, y que diga, a ver, que venga Derechos Humanos, aquí están instalaciones. Sí, porque tú no sabes, o sea en una institución como la Marina hay que, te gusta, 50,000 cabezas, 70,000, no sé cuántos sean los integrantes de la Marina, pero seguramente deben ser mucho más de 50,000. Entonces no puedes responder por 50,000. Claro. Lo que sí puedes hacer es investigar a los 50,000, que en este momento llegan a ser sospechosos, revisar, a ver dónde están las bitácoras, dónde hubo cada quien, quiénes son los de esta región. Y vamos determinando. Y que, como tú decías, que cualquier institución autónoma investigue. Porque si hoy el secretario de Marina sale a decir, no, absolutamente no tenemos nada que ver, y punto, se está cerrado. Oye, espérame. No, eso puede generar más dudas. Eso dices tú, eso es lo que te informaron en un parte. Pero tendrías que investigarlo y tendrías que profundizar. Si no, te puede pasar lo que le pasó al ejército mexicano con Tlatlaya, en donde un grupo de 20, 30, 40 soldados abusaron y terminaron manchando toda la institución. Ese es el punto. Creo que para que no vaya a suceder realmente lo que ha sucedido en otros momentos en la historia reciente de nuestro país, se tendría que ser sumamente transparente lo que está sucediendo. Yo recuerdo el año pasado que estuve allá en Aquila, de parte de las fuerzas de la policía comunitaria y de CMI Verdía, que es uno de sus líderes, ellos mostraban un gran orgullo porque no había un solo tinte, un solo delito de cualquier tipo en la región producto del control que ellos tenían. Y estoy hablando marzo, abril del año pasado. ¿Qué pucherán? Algo parecido. Algo parecido en el tema... Características cada una, ¿no? Exactamente, sí, pero algo parecido en el tema de seguridad. Uh-huh. Y ahora simplemente que desaparezcan 5, yo lo primero que pensé, dije, bueno, alguien camuflajeó los uniformes, los vehículos y listo. Porque además también la impresión que a mí me da es de que pues podrían haber disminuido su actividad los grupos criminales en la costa o incluso desaparecido en algún momento. Pero de pronto también da la impresión que empezaron a regresar poco a poco y que sería mucho más lógico pensar que uno de estos grupos criminales se lleva estos 5 policías que la Marina, ¿no? Y si además la Marina a mí me dice que ellos no, pues yo le creo a la Marina hoy, pero tienen que ser muy, pero muy transparentes. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues temas interesantes. Gracias, Nacho, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Julio. Tengan ustedes buen, te escuchamos buena semana. Noche. Gracias, Julio. Sale. Nos escuchamos mañana a las 7. A las 7. En palabra también. De la madrugada. Pues sí, está oscurón. Está bueno. Faltan 22 minutos ya para las 3 de la tarde. Vamos a pausa y regresamos a la recta final de respuesta. Continuamos en Respuesta. Prestigio periodístico. 2:38. Eres soñadora. Escuchas Vox 103.3 FM. La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. ¿Qué tal, señor Barajas? ¿Cómo le va, señor Portillo? Lo invitamos todos los días a las 5 de la tarde a que escuche Abran Cancha por la señal de Vox 103.3, pero solamente que no tenga nada que hacer. A las 5 de la tarde de lunes a viernes, Abran Cancha. Vox FM. En el OAPAS trabajamos todos los días por ti. A través de nuestra infraestructura, el agua de la presa de Coincio recorre 14 kilómetros hasta la planta de Santa María, donde la potabilizamos para llevarla a tu hogar. Porque tener agua es más que abrir la llave. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Hola, como cada tarde los invito a escuchar, a sintonizar Vox Populi con las noticias, los sucesos y la información puntual que se genera precisamente durante toda la mañana, durante parte de la tarde. Los saluda Antonio Gutiérrez y los espero de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde. Vox Populi, Vox FM. Prestaciones de ley, atención en salud integral para tu familia, alto desarrollo profesional y buen sueldo. Te ofrece la nueva Policía Michoacán. Te invitamos a ser parte de nuestro equipo de trabajo. Mujeres y hombres en un empleo digno para servir y proteger a los michoacanos. Infórmate al teléfono 01800-890-6195. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. La experiencia en información y polémica está en Vox FM. Cierra tu día bien enterado cada noche a las 9:30 con Ignacio Martínez en IM Noticias a través del 103.3 de tu radio. Hola, soy Felipe Rodríguez, portero de Monarcas Morelia. Entre amigos nos cuidamos. Cuando salgas de fiesta, designa un conductor responsable. Sigue en el juego. Evita accidentes. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. En Michoacán vive el ciclo mágico de la mariposa monarca. Disfruta una extraordinaria experiencia y la belleza de este espectáculo natural de noviembre a marzo. Asómbrate y maravíllate en los santuarios más grandes del mundo. Michoacán, el alma de México. Continuamos. Respuesta. Prestigio periodístico. Bien, regresamos. Faltan 18 minutos para las 3 de la tarde. Y bueno, pues vamos a ver si está listo Eric Avilés con su aporte de todos los lunes aquí en Respuesta. También declaraciones del secretario de Seguridad Pública, quien da a conocer que, bueno, solo 12 funcionarios del gobierno del estado han quedado con servicio de escoltas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos pues con quién, con Jessica Aguirre para que nos platique qué es lo que dice el secretario de Seguridad Pública al respecto. Adelante, Jessica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime. Bueno. ¿Sí? ¿Hola? Sí, estamos al aire. Adelante, Jessica. Ok. Son alrededor de 12 funcionarios los que actualmente cuentan con un servicio de resguardo hacia su persona, contando con 2 guardaespaldas cada uno. Fue lo que afirmó Juan Bernardo Corona, el secretario de Seguridad Pública, aunque también sostuvo que se han retirado del servicio aproximadamente 10 funcionarios, ya que el requerimiento que deben cumplir para tal servicio, según instrucción del gobernador, es que el funcionario realice funciones en donde sea expuesta su vida. Escuchemos lo que dijo. La instrucción del gobernador fue en el sentido que aquel funcionario que realice labores, funciones, en el sentido donde sea expuesta su vida o por las necesidades del servicio, nosotros vamos a seguir prestando ese servicio. Alrededor estamos hablando de unos 10, 12 funcionarios. Estamos hablando de 2 personas, hay unos que tienen uno, nada más. No es un número elevado, estoy hablando de que alrededor habrá unos 40, 50 elementos que prestan el servicio. Además, el secretario aseguró que la ley establece que los exgobernadores y exprocuradores tienen derecho al servicio de resguardo por un tiempo determinado y que, al igual que los funcionarios, solo mantienen a 2 o a 1 elemento a su cargo. Escuchemos nuevamente al secretario. Tiene que tener resguardo exgobernadores, exprocuradores, establecen determinado tiempo. De los exprocuradores son, pues, el único que tengo conocimiento es el anterior al maestro Martín Godoy. Pues bien, el secretario dijo que tiene un equipo de alrededor de 30 a 40 elementos que solamente se dedican a resguardar a funcionarios. Sería la información, Jaime. Gracias, Jessica. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Pues yo honestamente veo muchísimos funcionarios, sobre todo la Procuraduría y hasta mandos medios, ni siquiera los meros cabezas, como con 5 o 6 escoltas cada uno, ¿eh? Yo puedo afirmar que esto que dice Bernardo, por lo menos en lo que hace a la Secretaría de Seguridad Pública, digo, a Procuraduría, por supuesto que no. En la Procuraduría todo mundo trae guaruras y no traen 1 o 2, traen de 4 o 5. Jefes de directores, antisecuestros, que fiscal de esto, todo mundo trae. O sea, esto, por lo menos en el caso de la Procuraduría, por supuesto que no aplica. Bueno, siguen pues apareciendo o conociéndose más casos de nepotismo en ese ayuntamiento de Jacona, que, bueno, pues un día sí y otro también se conocen este tipo de irregularidades. Alejandra Martínez, Alex, vuelvo contigo. ¿Alejandra? Uy, bueno, lo agradezco, una disculpa, esto es un desastre aquí que está pasando con las llamadas telefónicas. ¿Quién está? Tengo a quién, a Carla Yalo, ¿a quién? Adelante, Carla, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, buenas tardes también al auditorio. Y bueno, pues comentarte que el diputado federal Fidel Calderón Torreblanca aún no recibe la respuesta sobre la carta que mandó el pasado 24 de enero al Comité Directivo Estatal del PRD por las descalificaciones que realizaron el gobernador del estado de Michoacán y su hermano. Es de recordar que el mandatario Silvano Aureoles Conejo, en un discurso que emitió en Zitácuaro, señaló que quienes no estén a gusto con el PRD deberían de afiliarse a otro partido. A este comentario el diputado se sintió aludido y por eso se quejó mediante una misiva. Sin embargo, hasta la fecha no ha pasado nada. ¿Por qué no hay amonestación? Y si siguen las indirectas por su evidente simpatía que tiene al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién para el diputado es el mejor candidato de izquierda que tiene México para la contienda electoral del 2018? Dijo que está contento porque en su vida política siempre ha pugnado por generar procesos de unidad. Escuchemos lo que comentó al respecto en entrevista. La política siempre he pugnado por generar procesos de unidad. Así lo hice en el 2015 con el propio Silvano Aureoles. Yo fui protagonista de un proceso de unidad en torno a Silvano para que el PRD pudiera ganar la gubernatura del estado. Siempre actúo en base a mi congruencia y a lo que desde mi punto de vista más conviene, no para mí, sino para mi partido y para la sociedad. También señaló que la unión la promovió él en el 2015, cuando Silvano era candidato de muchos partidos políticos, donde él fue el protagonista del movimiento para que el hoy gobernador pudiera ganar. Dijo que siempre actuó en base a la congruencia y que desde su punto de vista, pues lo más conveniente para, no para él, sino para el partido y para la sociedad. Por lo anterior, indicó que en esta ocasión tampoco tiene problema de ser un iniciador de un...